ochentera 91.9. Stop it! somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Autobots, transfórmense y avance. La ochentera 91.9. La ochentera, 91.9. Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Let's take a walk. Entera 91.9. It's not. Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera. Somos apasionadas, divertidas, fuertes, creativas y valientes. La mujer es el símbolo de la vida, la fuente del amor y la esencia de la belleza. Nunca te rindas. Tienes la capacidad de lograr lo que quieras. Mujer, celebra tu día con orgullo, porque eres la mezcla perfecta entre el amor y la comprensión. Gracias por tener el superpoder de hacer posible lo imposible. Gracias a todas las mujeres que sostienen el mundo, porque sin ustedes, el mundo no existiría. 8 de marzo. Día Internacional de los Derechos de la Mujer. La Ochentera 91.9. Regreso al futuro, los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La Ochentera 91.9. Sing you a song.